bottle of Sweden. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. But said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. Here with a fast car. We go cruising and set ourselves. We still ain't got a job. Not work in the market as a Chicago. I don't think so get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Here with a fast car. See you fast enough so you can fly away. Here with a main decision. Leave tonight or let the night sway. Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.

no me amas. No, no, no. No pensaba. Vaya. No puedo pensar la lluvia. Será que no me amas. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Quinito, Quinito. Su amigo, su amigo. Quinito, Quinito. ¿Y qué? ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! echando a la chica en bikini, sentada en la rama del palo, clavado en el hoyo, en la orilla del mar. Y el loco soy yo. Sí, señor. Y el loco soy yo. Se alocó. Y el loco soy yo. Sí, señor. Y el loco soy yo. Se alocó. La pegaron los tigres y yo. Afro de gay. Afro de gay. Sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. los clásicos en Miniteca FM. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Gloria. You're always on the run now, running after somebody. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. We'll be right back.

esperado momentos para amar, sin ocultar que te deseo y si detengo y no me puedo controlar. Sin preguntar, me estoy acercando en un instante un poco más cerca de ti. Y tu mirar me respondía con caricias embriagando mi sentir. No puedo ser ayer, tu sombra ya. Y donde quiera que tú vas, no te preocupes, que estás conmigo. Y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Del derecho, base para mantener la civilización. Llega el encuentro de los más destacados abogados del planeta. Congreso Mundial del Derecho Colombia 2021, este 2 y 3 de diciembre en Barranquilla.